Uh-oh. This is the Los Illuminati, oíste, cabrón. Austin, baby. Anuel. This is the motherfucking remix. Si hablaron de Cristo, me importa un carajo si hablan de mí. De mí. Los palotos fulete y la glope está toda ready con el chip. Si te pones pa' mí de seguro, hije puta, me pongo pa' ti. Pa' ti. Te pillé en el expreso y te mando 200 pa' dentro del chip. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más así. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. No sabes de mí. Con los vestimos en negro y de noche salimos por ti. Salimos por ti. Yo soy un soldado, ninguno de ustedes me van a matar. Mi pistola medio fea y yo no tengo miedo a morir. Estoy esperando que ustedes se monten y salgan por mí. Y mi rifle es el que te va a poner la prueba de ti. Ronca y te voy a salir a buscar con el tonka si me encabrona. Estoy endemoniado, no es más una falta cabrona. Estoy loco de verte hoy te lambe bicho. Estoy loco de verte en persona. Voy a bajar con todos los de la loma. Y si no te matamos te dejamos en coma. Yo no corro, te va a morir si yo mando a mi chalo a corrorro. Vamos a ver quién es el más que tiene en la cuenta de ahorro. Ya mismo puedo ser tu jefe. En la loma te vamos a picar como en el DF. Yo soy intocable con el toncao con la F. Yo me monto, yo no soy chofer. Daré mi vampiro, la sangre se van a beber. Yo le meto al que es. Y los inocentes lo van a agradecer. Tranquilo enemigo, te juro no les va a doler. Será muerte en el acto y no voy a matar a los niños ni a tu mujer. Yo prefiero a tu doña bebiendo champaña conmigo en el VIP. Celebrando que ya tú no estás respirando y ahora tú estás pa' mí. Hace tiempo que yo estoy cazándolos de negro y salimos por ti. Si hablaron de Cristo me importa un carajo si hablan de mí. Desde Lirio hasta Sabana abajo, normal recogemos al combo de Barbosa. En la línea la J diciéndome que le caiga la zona peligrosa. La fila es juguete en la corrida, va desde el puente hasta el Minilla. Coger la orilla, cabrones, que le vamos a dar un paseo a su esposa, o sea, a mis chillas. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes cena. Pero son ustedes porque yo y mi corillo no somos así. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Nos vestimos de negro de noche y salimos por ti. Salimos por ti. Yo soy un soldado, ninguno de ustedes me van a matar. Mi pistola medio fea y yo no tengo miedo a morir. Estoy esperando que ustedes se monten y salgan por mí. Ninguno de ustedes se montan en nada. Carero, pero quiero de mami. Cunino, si aguantan, te dejan sin nada. Tú no vives a velocidad. El juego de la calle no puede roncar. Percose mi sistema, mo whip en rolar. Par de mala tragando, qué casualidad. Desde tu wifi es una de ya. 30 kilos sin corte, we flip de verdad. Siempre puro cero, falsedad. Venimos de la esquina, no teníamos nada. Hablaron de mí, pero qué me importa. Aquí making money, no echamos 100 más. Le damos problema al que lo quiera. No aguantan, yo soy el que está. Tola, baby, tengo sofocar. El combo conmigo no se queda atrás. Tú tiras primero, tiramos pa' atrás. Respeto en el guero, no se compra. Murieron unos cuantos por querer cruzar. Llegaron los animales y no fue a chancear. La R de porte borra la cara. Siente el temblor cuando el metal ladra. Nos venimos hablando, somos la parra. Cabrón, yo estoy pa'l joseo. Pa' acá se muere el que entra en carro feo. No pida perdón como cuando Landy mató a los guardias en el video. La puta gritando Juanca. Te estrello el avión como a Bianca. Dile que tenemos laser, fosforescente, mi glow negra y blanca. Jugar me encontré es un error. Acá Fulete y los R Sport. Con el caracol le cambio el rostro de color. Aumentamos el valor, un amagui, vamos a arrancar del cielo al sol. Los kilos subiendo y bajando, hasta que nos agarre el Interpol. Aunque le reza a los santos, voy por ti a desconectarte los breakers. Con la pala y el peine, un y medio que usamos enterramos un Undertaker. Titerito Tultrán, ¿dónde es que están? Cuando me vea bajarme, le arranco un Dios mío, no son el Wu-Tang Clan. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada. Ninguno. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más así. Viste, si nos ponemos así que a ver. Tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Yo tampoco, pero yo tengo el efectivo que hace que se mueva. Nosotros salimos por ti. Ninguno se monta, ninguno de ustedes hace nada. Normal. Tampoco me monto, pero tengo gente que sí. No menciones mi nombre, cabrón, tú no sabes de mí. No. Yo lo mando en la noche y después no se sabe de ti. Yo sé que ustedes están locos por saber el secreto y la fuente de mi poder. Roncan de que venden crack. Y cuando suena el click clack, secan los calzoncillos del color de un Kit Kat. Wow, no se lo mamo a ningún bichote, no. Ni de nadie soy monigote. Tampoco. Ya tengo lleno como 5 potes, no. Haciendo dinero como un bichote. Tranquilo, tú me conoces, sí. No me gusta evitar el roce, nada. Yo no soy sicario, pero hago una llamada y te dan que tose. Brr. Luego celebro y me fumo un turro, hey. Cuánto dinero y nunca me aburro, no. Que ven que el problema que yo me escurro, ah. En vez de un premio, vente burro. Yo sé que tú tienes tu gente, yep. Que anda con par de demente, yep. Tú te aclaras de mi gente. Son gente que matan gente. Me soltó el estado, me soltó el estado. Ahora se arma el lidero. ¿Cuántos de ustedes agarran la tola cuando se arma un lío a la hora cero? Yo soy un pionero. Ajá. Le dimos al caldero. Si tú eres mío, yo jalo esa tola. Agarro ese gui y también te manejo. 100 kilos en una pared. Pa' que no divaren, me junté con Dale. Él con los sicarios de Carolina y yo con los minas, dime qué lo que. Palomito, no haga mueca. Tiro flecha, soy aztec. Cuando mi mamá me tuvo, lo que hizo fue cagarse un kilo de manteca. Que corre la sangre del enemigo mío, amigo mío, igualito un atleta. Aquí estamos en Macará. El chipete con dos tetas. Vengo de la calle, vengo de la yeca. Aquí muere el que no peca. No te quilles cuando te mojas, que eso te saca más cuando se seca. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Pues nos vestimos en negro y de noche salimos por ti. Salimos por ti. Yo soy un soldado, ninguno de ustedes me van a matar. Mi pistola medio fea y yo no tengo miedo a morir. Estoy esperando que ustedes se monten y salgan por mí. Que te va a poner la prueba a ti. Mandando fuego adelante, sin truco te rompemos. Quieren jugar con su suerte, las glopetas inyectan veneno. Tipo bajo el fuego, mi mente nunca está en calma. La corriente te va a fundir, aquieta el alma. Sé que ninguno se monta, todos son de boca pa' afuera. Estamos rondando tu casa y vamos a amarrarte pa' darte candela. Adelante todo el tiempo, en contra el huracán, debajo el viento. Y es que tú fufufu. Aquí hay balas de más, armas de más. Hijo de puta con corazones de verdad. El que juega incorrecto en la cancha se lo traga a la tierra y no vuelve más nada. Siempre ando con la mascota, la mascota. La que membrana explota, explota. La que rompe los cristales y te deja la frente pegada. Dale la vuelta, baby. Sin fo, pásame el rifle, cabrón. Que esta gente hace mil aguajes pa' guerrear. Y aquí estamos en la movie. De ninguno de estos mamabichos me voy a dejar. Es mejor que se dejen llevarlo. La vida no se la vamos a perdonar. Le pongo la fuleta en la cara y pasa mejor vida después de llorar. Y tú vienes a frontearme en la foto con cara de malo. Cuando todos saben, mi hueputa, que tú no eres malo. Si explota la guerra de una, el brother me va a financiar todos los palos. Si bajamos los carros, me monto, me bajo y los jalo. Somos diferentes, métete en la mente que soy diferente. Da 30 y de 20, te mando un fuletazo y la presión se siente. Si quieres, pregunta, hijo de puta, si en la calle el kiosco mío no es permanente. Dicen ser los más calles, se cogen un caso y terminan siendo confidentes. Dime qué sabes tú de vivir en guerra dentro de un caserío. 24-7 activo con el rifle en la mano y amanecido. Pa' que se pide puta, me voy hasta abajo y muero por los míos. Si salimos crecidos, voy a mandar fuego, pero pa' dentro de tu caserío. Ya, yeah, baby, Darel. Tú me estás entendiendo porque yo soy el de la verdadera vuelta, cabrón. Este es el verdadero Rimi, hijo de puta. Real G for life, my nigga. Genius. Fónico y Johnny. Mira, dímelo Ñengo, dímelo Darel. Mira, dime Ginio, puñeta. Papi, esta gente se creen que aquí las cosas van a cambiar. Nosotros seguimos siendo intocables afuera, papi. Ya no le intocables dentro de la cárcel, oíste. Illuminati, oíste, cabrón. Anuel. This is the Sinfónico. Esto es remix. De ninguno se monta. Ninguno, ninguno de ustedes. Digan lo que digan. Es demostrar. Vamos para la calle. Cuando quieran. Real G for life, baby. Ninguno de ustedes se monta, ni manda, ni tiene chavo para frontear. Entonces, papi, ¿de qué estamos hablando aquí, cabrón? Frontea, tira la mala, pero al final, a la gente que tú le tiras la mala, tienen más dinero que tú. Normal. Austin, baby. Darel. Real G for life, baby. Easy, baby. Flow Factory, Trap Cartel coming soon. Yampi, Little Genius, Sinfónico, ¿capiche? Capiche.